Pues yo vengo de Sonora. Soy uno de los 8 pueblos, soy una autoridad, soy capitán, soy del Lomo de Guamoche, Cocori, uno de los 8 pueblos. Pues desgraciadamente no podemos venir todos ahora a esta reunión. Pero ahorita lo que se quedaron allá en nuestros pueblos, estaban muy sentidos contra el que se nombra gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías. Ayer tuve una conferencia, un meeting allí a un lado del gobierno, Palacio de Gobierno. A exigirle para que libere a Mario Luna. Y también decirle que deje el cargo donde está ahorita como gobernador, porque así como gobierna, no puede. Un gobernador no puede gobernar una parte de Sonora. Un gobernador gobierna todo Sonora, sin dejar a un lado a los municipios, menos aún sur de Sonora, que es Granero de México. Ahí donde estamos nosotros, los 8 pueblos yaquis, por el río Yaqui, lleva nuestro nombre. Lo que está pasando aquí, allá en Sonora, que el gobernador nos quiere quitar o nos está quitando una parte del agua, el acueducto de Independencia. Lo está llevando para otro, que es río Sonora. Y por esa lucha que estamos llevando nosotros, toda la tribu Yaqui con sus autoridades y los voceros, y los secretarios, que ahorita uno de ellos, Mario Luna, está en la cárcel. Y el vocero, aquí está Tomás Rojo Valencia. Procurador de Justicia dice que él va a actuar a como lo manda la ley de los Yoris. Pero nosotros, como indígenas de todo México, también tenemos una constitución mexicana que nos reconoce los usos y costumbres de cada pueblo indígena, así como nosotros, como tribu Yaqui de los 8 pueblos, una nación que nosotros tenemos. Tenemos la autoridad, tenemos que ustedes nombran la... por usos y costumbres, usted así lo conoce. Nosotros lo conocemos por yo yuture o yo consejo. Es lo que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Y no lo digo porque lo digo. Aquí está. Aquí lo tengo en la mano. La constitución de nosotros. El artículo 2. Así dice los derechos de nosotros. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan el territorio actual del país a iniciarse la colonización y a conservar sus propias instituciones sociales, económicas y culturales y políticas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentados en un territorio y reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. Es lo que no quiere respetar nuestro gobernador, nuestros usos y costumbres. Es lo que no quiere respetar la justicia en Sonora. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Es lo que dice nuestra constitución, nuestro artículo 2, y es lo que no quiere valer el señor gobernador en el estado de Sonora. Y ahora lo que nosotros queremos, las comunidades yaquis del sur de Sonora, los ciudadanos, el distrito de Riego y otros grupos más, queremos que paren las bombas y que liberen a Mario Luna. Muchas gracias. Si ustedes decirme en un lugar, ¿cuál es? Aquí estamos, ¿qué ustedes?